la otra mirada. Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Una vez más, una semana más, atrincherados a este lado donde, bueno, rodeados de micrófonos, de cables, de monitores y de buenos amigos repartidos por media España, lo que le hemos dado cita esta noche tan especial. Debo de confesaros que ha sido una semana y está siendo una semana muy intensa en lo que se refiere a la clave tecnológica. Debo de admitiros que el otro día me quedaba absolutamente ensimismado cuando veíamos todo ese titular que se nos venía del cielo como un auténtico meteorito con este lenguaje. Un grupo de científicos del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California logra producir, entre comillas, y fijaros qué titular os leo, energía infinita. Estamos frente a un hito histórico. Y la verdad que esta noche vamos a empezar este programa entreverando un poco también lo que es la base tecnológica de algo que también ha suscitado el interés general de todos los que de alguna manera nos asomamos al balcón de la tecnología. Y donde una vez más y en otro ambiente nos quedamos con una especie de sobrecogimiento del cual todavía nos tenemos que pellizcar para poder despertar. Estoy hablando de la llamada inteligencia artificial. Esta noche, justo al comienzo de este programa, abrimos micrófonos, como siempre. Esto es un auténtico disparate, donde aparecen marineros pro, como es Luis González al otro lado del hilo telefónico. Querido Luis, buenas noches. Muy buenas noches, querido. ¿Qué tal? Yo encantado de recibirte una noche más. Y Luis, lo primero que tengo que decir, te lo decía antes, los prolegómenos de antes de empezar, es que tú cada vez que te arrimas a un micrófono y entras en un estadio de radio, es que la lías parda, muchacho. No sé cuál es la receta de Luis González. Hombre, pues la receta se me está viniendo de la cabeza como hacemos las queimadas aquí en Galicia, ¿no? Cosa de mega, supongo. Este gallego incorregible, un hombre culto y universal que es sin duda alguna una auténtica bandera para este programa. Y hay otro hombre desde tierras de Segovia, de él que puedo decir que es otro de los auténticos escuderos de este programa. Un auténtico hermano de mis carnes, como es mi querido amigo Diego Martín. Querido Diego, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Primera vez que entrevisté a este hombre hace en el Pleistoceno Medio fue con una especie de alerta ovni que estaba subido en un tejado y a mí se me ocurre preguntarle a aquel hombre, ¿no? Yo ensimismado diciendo, ¡qué alegría! Tengo invitados, tengo en remoto, ¿qué tal y qué cual? Diego Martín, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿dónde está? En un tejado, ¿vale? ¿Qué esperas ver? Y me dice, ¡nada! Apaguen luces. Esta noche bueno, me la va a hacer. Y como anécdota, queda bien, ¿no? Sí, como anécdota queda muy bien. Pero en un directo de radio, ya te lo digo yo, que cuando alguien, Luis, te dice, no, yo estoy aquí subido en un tejado, pero no espero ver nada realmente. Bueno, me decía la verdad, todo hay que decirlo, pero madre mía, qué planchazo me dio aquel día en toda la cara. 20 años más tarde lo sigo recordando como si fuera ayer, Luis. A ver, eso está muy bien, sobre todo porque hubo una época en que las alertas ovni unían a mucha gente y unían sin la esperanza de ver nada, pero solo esa unión mágica que había a través de la radio, pues era muy muy muy bonita. Sin duda alguna, de eso se trata. Bueno, chicos, estamos y vamos a empezar hablando esta noche en este programa donde me gustaría colocaros directamente, que escuchéis con atención, un audio que se nos sobrevenía directamente esta semana y sonaba de esta forma. Un punto de inflexión para la ciencia en el camino hacia la obtención de energía limpia y casi ilimitada. En pocas palabras, esta es una de las hazañas científicas más impresionantes del siglo XXI. Los investigadores del Lawrence Livermore National Laboratory de California han logrado demostrar que la ganancia neta de energía mediante la fusión nuclear es posible. Uniendo átomos de hidrógeno y obteniendo más energía de la fusión de sus núcleos que la invertida por los láseres que los calentaron a más de 3 millones de grados Celsius. La semana pasada, por primera vez, diseñaron el experimento de forma que el combustible se mantuvo suficientemente caliente, denso y compacto durante suficientemente tiempo como para prenderse y generó más energía de la que los láseres depositaron. Cerca de 2 megajoules invertidos por cerca de 3 megajoules obtenidos, una ganancia de alrededor del 50%. La fusión es la reacción que tiene lugar en el interior de las estrellas y que las hace brillar. Desde que la humanidad lo entendió, ha intentado replicar el proceso de forma controlada en un laboratorio, con proyectos que cooperan y compiten alrededor del mundo. A diferencia de la fisión nuclear, que obtiene la energía a base de la división de átomos de elementos pesados como el uranio y genera residuos peligrosos por su radioactividad, la fusión nuclear es prácticamente limpia y requiere hidrógeno, uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta. Tras este primer hito, aún quedan otros por alcanzar y el camino será largo. El segundo hito es cómo hacerlo de manera barata, digamos, es decir, de manera competitiva. Para lograr eso todavía falta mucho, están hablando de una década y media, para que esto pueda lograrse de manera masiva se requiere que además sea barato. Estamos todavía un poquito lejos de eso, pero para la humanidad 10 años no es tanto. Un logro que ofrece esperanzas de frenar la crisis climática y alterar el mapa geopolítico de la dependencia energética mundial. Bueno, pues yo creo que ahí quedan esos audios que lo dicen todo de una manera clara y significativa. Todos recordaremos el día 5 de diciembre del año 2022 como el hito histórico donde en un laboratorio en California 192 láseres apuntaban alcanzando una temperatura de 3 millones de grados, logrando por primera vez que en el terreno de la física el aporte energético sea capaz de generar un aporte energético todavía superior. Chicos, las primeras reacciones que os tengo que pedir. Empecemos por Luis. Luis, cuando escuchaste esta noticia, ¿qué pensaste, amigo mío? Bueno, pues yo la verdad es que la noticia la escuché ayer y por vez primera y se me veían a la cabeza pues un montón de cosas, ¿no? Porque con todo este tipo de noticias hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener muchísima cautela a la hora de no solo de analizarlas, sino de darlas por... ¡Hala! En una década ya lo tenemos, ¿no? Si todos nos acordamos de lo que pasó pues hace también más o menos una década, que decían que iban a crear un agujero supermasivo que se iba a engullir a la Tierra, a la Luna y las estrellas circundantes con este... que lo hacían allí en Ginebra, ¿no? El CERN, el acelerador de partículas. Entonces, yo creo que todo está ahí. Me recuerda las palabras de un médico árabe de Córdoba que decía que Dios no había dispuesto ninguna enfermedad en la Tierra sin antes poner los remedios en la naturaleza. Es decir, todo está ahí, falta descubrirlo, ¿no? Y noticias de este calado, de esta manera, pues siempre hay que ir con pasitos muy, muy finos. Sin duda alguna, pero que deja entrever, ¿no?, lo que la física, la ciencia moderna, está ya barajando como un auténtico antes y después la época de la propia humanidad. Querido Diego, tú hace muchos años me decías, mira, para que un amplificador, ¿no?, cuando hablábamos de los altavoces y demás, genere una potencia, necesita una cantidad de energía, etcétera, etcétera. Ahora tú, cuando escuchas que el aporte de una energía es capaz de generar una energía superior, la primera instancia que se te viene a la cabeza, ¿cuál es, querido amigo? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que acaba de decir Luis, ¿no? En 2021, en teoría, deberíamos de tener coches volando y mucha tecnología muy avanzada que evidentemente aún no tenemos. Esto, pues, será una noticia más que se extenderá a lo largo del tiempo, muchos años. No creo que esto lo tengamos de la noche a la mañana. Es verdad que todos los investigadores están intentando buscar este tema de la energía, porque realmente necesitamos que tener una energía sin, sin dañar tanto el planeta, pero no creo que la veamos de forma rápida. Sin duda alguna, no creo que esto vaya a ser de la noche a la mañana. Lo que sí está claro es que toda esta ensalada llega en un momento de gran virulencia en el plano geopolítico estratégico del, del propio mundo, ¿no? En este momento donde el petróleo está en jaque, donde estamos hablando constantemente de los gaseoductos, donde estamos viendo que Europa tiene que sucumbir a un invierno forzando una maquinaria frente al gas ruso, etcétera, etcétera, de repente ¡pum! Los americanos colocan esta pieza justo en el centro del tablero diciendo la palabra o la frase energía infinita y encima de manera a ver si esa es la cuestión, ¿no? Ecológica, no contaminante. ¿Hasta qué punto creéis que la palabra inversión, dinero, está detrás de todos estos grandes titulares? Es que, mira, yo de principio te diría que solo conozco una persona con la capacidad de energía infinita y es Iron Man, que tiene ese corazón de litio en el que la energía es infinita. Es que todo esto, yo me pregunto, por ejemplo, que es una pregunta que a modo de contestación, por así decirlo. Todas las revoluciones de los últimos 20 años vienen de la mano militar. Tanto véase, bueno, si nos retrotraemos un poquito más en el tiempo, los microondas nacen gracias a la tecnología militar del espacio, lo que es Internet nace en una forma de comunicación única y pura y duramente militar, y lo de la energía, porque me está viniendo a la cabeza ahora, vehículos no tripulados, todo eso. Lo que estamos viendo ahora, drones que entregan paquetitos, coches que ya hicieron pruebas que van sin conductor, camiones también, todo eso, eso proviene de la tecnología militar. Entonces, sí, bueno, ¿hasta qué punto, claro, hasta qué punto todo esto huele a chamusquina cuando se suelta la noticia? ¿Qué hay detrás? ¿Sabes? Porque todo esto a mí siempre me recuerda, no sé, conspiranoico, tú me conoces, ¿no? Pero todo esto, este tipo de noticias me recuerdan a que por detrás siempre hay una sombra que se va a encargar de que no brille tanto esa noticia. Entonces, por ejemplo, Diego, ¿hasta qué punto puede estar detrás de todo esto esa conspiración militar? ¿Hasta qué punto? Al 100%, yo estoy contigo. Todo lo que tenemos ahora mismo es tecnología antigua, antigua militar. No quiero ni pensar lo que tendrán ahora mismo. Pero sí, creo que todo lo que tocamos nosotros ahora mismo viene de inversiones muy fuertes militares. Claro, es que es muy interesante lo que estáis poniendo esta noche en este contexto, porque claro, estamos hablando de lo que nos dejan ver. En la punta del iceberg, y vosotros estáis mirando precisamente todo ese gran cuerpo que queda sumergido bajo el agua. Es que ahí es donde quería ir yo, y ¿sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque quizás es casualidad, ¿no? Pero es lo que tú comentabas hace un rato. Estamos viendo una convulsión o terremoto. Porque que si el gas, que si la electricidad, que si precios desorbitados, alguien siempre hay a río revuelto ganancia de pescadores, pero siempre hay alguien que está metiendo, forzando la máquina un poquito más y un poquito más. Y justo ahora, cuando medio mundo está descolocado por todo esto de los combustibles, de la energía, aparece esta noticia. Claro. A mí me da la impresión, yo no sé lo que opináis, chicos, pero mirar, cuando estaba preparando el contenido de este programa, me sonreía, ¿no? Porque hace tan solo unos días hablaba con parte de la ciencia, la que viene a denunciar este cambio climático, y decía, bueno, claro, este es el momento. Cuando ya nos están diciendo de que no hay tiempo, de repente aparecen estos titulares que dicen, cuidado que esto ya lo tenemos sobre la mesa y necesitamos inversión. Es lo primero que han dicho en la rueda de prensa norteamericana, donde lo primero que están llamando es a la inversión tanto pública norteamericana como a la inversión privada, que será todavía infinitamente mayor porque ellos tienen cultura de inversión, sobre esto no podríamos decir que una startup, esto es una absoluta barbaridad, ¿no? Esta ciencia de fronteras sin duda alguna, ¿no? Pero parece que todo se está engranando ahora mismo en un nuevo escenario a nivel general, donde cada uno está haciendo ya los planes para tomar su posición. En ese sentido, ¿qué pensáis, ¿no? que pueda ocurrir, que podamos ver en los próximos años? Qué callado os dejo a los dos. ¿Quién empieza? Diego, por favor. A ver, Diego. Bueno, referente a nuevas vías de energía, puede ocurrir cualquier cosa. Y cuando me refiero a que puede ocurrir cualquier cosa que nos dejen ver. Vale, interesante el tema. Vamos a imaginarnos, vamos a hacer una especie de viaje al futuro. Vamos a utilizar la imaginación al poder. Si tuviésemos una fuente de energética, a mí la palabra, es que claro, lo están diciendo así, infinita, sostenible, no contaminante, etcétera, etcétera, etcétera. Así a vuela pluma, ¿cuáles serían los grandes problemas que en el mundo podríamos solucionar? Porque serían muchos, empezando por el terreno ecológico. ¿Cómo cambiaría la faz de las ciudades, la forma de movilidad, la forma en la que íbamos a tener una constante energética que nos permita de alguna manera hacer lo que queramos, en definitiva? Es que mira, yo con lo que estás contando parto de varias vías, porque la primera es la que dices del cambio climático, el rollo ecológico. Cuando estamos viendo que sí, no estoy negando el cambio climático, no estoy negando la emergencia ecológica, pero yo, a mí no me cabe duda de que hay muchos gobiernos que se lucran y ganan muchísimo dinero con todo esto del cambio climático. No hace falta ver a los alemanes, que están los verdes gobernando y seguían comprando el gas a Rusia. Entonces, no, es, vamos, el dinero es ante todo. Y otra, que jolín, de lo que decía Diego antes, ¿no? Que tú veías los supersónicos cuando eras niño y veías los coches volando y todo eso se planteaba a 50 años vista. Ya. Yeah. Entonces, si tú ahora te retratas también con las tecnologías que revolucionaron en los últimos 20 años nuestras vidas, véase internet o los teléfonos móviles, por ejemplo, que ahora son muy asequibles. ¿Quién podía permitirse un teléfono móvil en el momento de salir al mercado? Tardaron varios años todavía en poder comercializarse a un precio asequible para la gran mayoría de mortales. Internet lo mismo. Claro. Y todo, y las televisiones igual. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, eso de la televisión, había que romper el perdito para comprar una tele. Claro. Y hoy día te vas a un centro comercial y tienes televisiones por 50 euros, si me descuido, ¿sabes? Que no es un precio, desde luego, nada caótico. Bueno, entonces, ¿cuánto va a tardar toda esta tecnología, si es que sale, toda esta tecnología dentro de 10 años o dentro de 20 años, cuánto va a tardar en poder formar parte de un conjunto amplio del mundo, de la sociedad, ¿no? Que no sea para cuatro beneficiados nada más, ¿sabes? Claro, claro. Porque a mí me hace, me sonrío al veros muy escéptico, no solamente en más allá del terreno de la propia investigación, de la ciencia, en definitiva, sino a su vez de un poco de los tiempos que hayan marcado a los grandes poderosos que se hayan sentado en una mesa y hayan marcado sobre calendario y se hayan repartido ya un poco el pastel. Porque claro, me quiero yo imaginar los Emiratos Árabes, que viven directamente de la extracción del petróleo, cuando hayan escuchado esta noticia, que ya la conocerían, supongo que mucha gracia no le hará. A ver, es que yo siempre lo digo, pero ¿tú te imaginas que en el 2030... o en el 2040, si todavía hay petróleo, todas estas Repsol, la BP, todas estas multimillonarias potencias cerrando los chiringuitos? Es que yo eso no lo veo. Yo tampoco, y además lo que me da más miedo en toda esta historia es que la energía es poder. No poder, es poder para los aparatos, pero es poder para los gobiernos. Cuando un país tiene energía y puede comerciar con ella, ¿dónde queda esta noticia? Si se llega a fin, ¿dónde queda ese poder de los gobiernos? No sé, me quedo un poco entre un punto y otro. Ya. Tú date cuenta, Alejandro, tú date cuenta de que lo que dices, energía infinita. Esto es como si te plantas en el Paleolítico con un cipo. Sí. Y de repente, con un aparato pequeñito, le das a la ruedecita y sale fuego. Y todos, pues claro, eres, no sé, ¿sabes? Serías el Nova Más, serías revolucionarías tú, podrías fabricar un cipo en el Paleolítico para alimentar a toda esa gente. Y esto más o menos es lo mismo. Porque sí, tú, una energía infinita, pero ¿quién va a poder disponer de ella? ¿A qué precio? ¿En qué condiciones? Si es que hay muchísimos factores que... Porque no es esto a la... regalo la energía infinita y pumba, y le das a un botón y todo el mundo tiene energía infinita en su casa. Ya. Os veo los dos estrepitosamente serios. Claro, yo me quiero imaginar, y es que en este momento tengo que arrojar un tono de humor a bordo del Galeón, porque el decirle a Diego Martín que energía infinita el año en el que está pagando el Pele a precio de oro, pues como que no se lo cree, ¿no? Yo creo que van los tiros por ahí, ¿no, Diego? Exactamente. Ahí le has dado, lo has clavado. Yo infinito, la paciencia, ¿no? La paciencia que nos toca tocar. Después todo hay que decirlo, ¿no? Nosotros es verdad que en nuestra tienda infancia descubrimos la inmortalidad de la energía cuando nos compramos el primer reloj Casio, aquel famoso que iba por impulso de cuarzo, y aquello no se le acababan las pilas ni pa' Dios, como dicen en mi pueblo. Oye, mira, te vas a reír, pero hace no mucho tiempo, haciendo limpieza en un trastero allí en mi casa, me encontré un Casio digital que no sé los años que tendrá y todavía estaba funcionando. Sí, que ya te digo, si es que eso de la de la energía infinita lo inventaron los de Casio. O sea, no, nada nuevo, nada nuevo bajo el sol. Ay, que nos tenemos que sonreír. Chicos, vamos a cambiar un poco de palo en el terreno tecnológico. Porque esta semana me encontraba, o hace unos días nos encontrábamos, bueno, pues con otra, no sé, con otra atmósfera. Parece como que nos están dando una especie de ensalada donde poquito a poco nos están empezando a enseñar la hebra de no sé qué canasto que tiene que venir. Pero antes, yo que soy muy nostálgico y muy romántico, os tengo que poner este audio. ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Bueno, auténtico romanticismo lo que estamos viviendo aquí. Eran los ecos de esa maravillosa película de Stanley Kubrick, Odisea en 2001, ¿no? Donde la inteligencia artificial, el ordenador central de la nave, llamado HAL, en clara referencia a IBM, bueno, pues tenía ese cotejo, ese enfrentamiento con los propios astronautas. A ver, me meto en otro bosque. Resulta de que se nos mete en un diálogo, para lo que no lo hayáis escuchado, por favor, ya tenéis que ir directamente al ordenador porque os va a asombrar mucho, ¿no?, lo que os voy a presentar. Resulta de que OpenAI, la empresa de inteligencia artificial, ha presentado esta semana bajo el epígrafe chat GTP un chatbot donde puedes conversar directamente con una máquina. Y la verdad que me he quedado muy de piedra al ver el resultado. Es verdad que todos conocemos ya la forma en la que cuando nosotros llamamos a Google o a Alexa ya en nuestras casas ya existe una especie de interacción. Pero un cotejo de esta forma es un paso más adelante. Y cuidado porque me he atrevido a hacerle una pequeña entrevista, es decir, yo le he trasladado unas preguntas, la máquina te responde en una respuesta escrita, pero la he trasladado a través de un sintetizador de voz para compartirla con vosotros. Pero antes de nada, ¿no? Deciros y preguntaros, Luis, Diego, ¿qué opináis sobre esta, la llamada inteligencia artificial que se nos viene encima ahora mismo como una especie de tótem y que aparece directamente en la realidad de nuestras vidas? Bueno, para empezar, da un poquito de miedo, un poquito de yuyu eso de hablar con una máquina en que te responda así. Tú has empezado diciendo que la primera vez que hablamos con una máquina, no es que sea la primera vez que hablamos con una máquina, sino que es la primera vez que una máquina se expresa como se está expresando. Se está expresando como una persona humana. De hecho, dependiendo qué preguntas le hagas, te responde como si fuera un humano. Como si ella pensara que fuera un humano. Entonces da un poquito de miedo. Luis, ¿tu opinión? Uf, encontradas, ¿eh? Porque ¿a qué año y a qué siglo nos retrotraemos a todo esto de la inteligencia artificial? Bueno. Porque, claro, porque lo que tú acabas de presentar es una evolución lógica de lo que estamos haciendo desde hace varias décadas, ¿no? Hacia aquí, porque hace 10 años tú ya no podías entablar conversación, pero sí que tenías una señorita dentro de un GPS al que tú le decías algo y ella te respondía, perdón, no le entiendo, ¿sabes? Ya. Yeah. No, ahí está. Y eso, claro, y esto es una evolución lógica. De otra manera, si hacemos una vista atrás también, ¿qué es la máquina de antiquitera? La máquina de antiquitera, perdón, es un mecanismo diseñado para calcular, un calendario astronómico, ¿no? Y todo esto es una evolución, y lo que nos habremos perdido seguramente, los ya no eran egipcios, pero en el antiguo Egipto ptolemaico había mecanismos ya que abrían puertas a distancia, a través de complejos métodos de hidráulicos, y todo es una evolución. Todo es una evolución. ¿Hacia dónde? Eso es lo que yo nunca he entendido de todas estas cosas. Ahí es donde está el tema, ¿no? Porque si pensamos por un momento, ¿no? Desde un plano de vista humano y muy romántico desde la postura que la voy a dibujar, ¿no? Desde que aquel hombre en las cavernas supo de alguna manera encender el fuego, iluminar por primera vez con la mágica luz de la hoguera el interior de la caverna, idealizar con su pintura, empezó a establecer un diálogo con el mundo que le rodeaba, ¿no? Empezó a utilizar una magia, un poder que venía precisamente de la base de la inteligencia. Pero claro está, ¿no? Si yo esta semana tengo que recopilar un poco la experiencia, ¿no?, de lo que yo estoy viviendo, me quedo con dos momentos que la verdad que suscitan un gran interés. Por un lado, el que acabo de decir, ese anuncio de la fisión, que aunque sabemos que está anunciado, que bueno, es el primer escalón de una larga escalera por la que tenemos que transcurrir. Después me quedaba asombrado, ¿no?, cuando en la intimidad de mi estudio, aquí en La Buena Estrella, pues le hacía una entrevista a una máquina. Mirad, yo le he hecho 12 preguntas, mentira, le he hecho 12 más una, como dicen por ahí, para compartir con vosotros, para entender un poco de lo que nos estamos enfrentando. La primera pregunta que yo le hacía es: ¿puedes explicarme con palabras sencillas qué eres? Y así me respondía. Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI. Mi función es responder preguntas y ayudar a las personas a entender mejor ciertos temas. Estoy diseñado para ser capaz de comunicarme de manera clara y concisa, utilizando palabras y frases sencillas. Mi conocimiento está limitado a lo que se me ha enseñado a través de mi entrenamiento, y mi capacidad para proporcionar información está limitada por la fecha en la que se me detuvo el entrenamiento. En este momento, no tengo acceso a Internet, por lo que no puedo buscar información adicional en línea. ¿Hay algo en particular en lo que pueda ayudarte? Fíjate, ya me estaba preguntando. ¿Hay algo en particular en lo que yo pueda ayudarte? ¿Sabes a lo que me recuerda todo esto? A ver, tú dirás. Básicamente, dos cosas. Estabas hablando con C3PO. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, Luis. Tú y yo que venimos de la generación de la Guerra de las Galaxias, correcto. Sí, sí, y la otra es un fragmento, no recuerdo el director, pero es una película de la novela de H.G. Wells, La Máquina del Tiempo, sí, en la que el tío se va al futuro y en un cristal aparece un tío, una antigua biblioteca, que incluso lo persigue porque el panel es bastante largo, y lo ofrece desde la Ilíada hasta las guerras cósmicas, y no sé qué sabes, una sabiduría infinita encerrada en un holograma. Y no sé si os dais cuenta de ese fragmento Me ha recordado también a otra película que era Minority Report, donde de alguna manera se visualiza, ¿no?, en ese panel holográfico, bueno, pues lo que ha de acontecer. Diego, tú eres un programador pro, ¿no? Tú has utilizado la palabra miedo, ¿no? Cuando estás empezando a entender cómo la máquina es capaz de responder, la verdad, provoca vértigo. Mira, antes de que me responda, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la misión de la inteligencia artificial? Y me responde de esta manera. La inteligencia artificial, IA, tiene como objetivo desarrollar sistemas y tecnologías que permitan a las máquinas realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas. La misión de la IA es crear sistemas que puedan simular el pensamiento humano y hacerlo de manera más rápida y eficiente que los seres humanos. Esto puede ser útil en una amplia gama de aplicaciones, desde la automatización de tareas administrativas hasta la mejora de la atención médica. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el potencial impacto de la IA en la sociedad y la economía, por lo que es importante abordar cuestiones éticas y reguladoras en el desarrollo de tecnologías de IA. Diego, me llevas conociendo toda la vida. Hoy tu amigo Alejandro entrevistando a una inteligencia artificial y esta noche compartiéndolo con vosotros en un tiempo de radio. No sé qué titular le quieres dar. No, verás, mira, antes de que terminara la máquina de hablar, estaba pensando en legal, en la palabra legal y la palabra ética. Ética, correcto. Que al final ella misma responde. Creo que como en la primera pregunta que le haces, donde te dice que tiene una fecha de fin, donde ha sido entrenada hasta una fecha de fin y que no tiene el recurso de conectarse a internet y seguir aprendiendo, el problema, el miedo que a mí me viene es que si una máquina la dejamos conectada a internet y aprende de nosotros mismos, pues probablemente aprenda lo bueno y probablemente aprenda lo malo. Entonces, por eso me da un poco de... Cuidado. De cosillas, sí. Cuidado con lo que armamos. Estas primeras preguntas que yo le hacía a la máquina, bueno, pues, ¿cuál es tu misión? ¿Cómo te definirías? Etcétera. Bueno, era un poco la parte del cóctel, ¿no? Vamos a ir conociéndonos poco a poco. Y en la tercera pregunta le intento poner una especie de trampa, porque le pregunto, ¿pasarías el llamado test de Turing? Todos lo conocemos, Alan Turing, el padre de la tecnología moderna, ¿de acuerdo? En el que se postula precisamente la capacidad de una máquina a la interacción con el ser humano de no saber distinguir si está hablando con una máquina o está hablando con un ser humano. Atento a la respuesta que me da. No puedo pasar el test de Turing ya que no soy un ser humano y, por lo tanto, no tengo la capacidad de pensar y razonar de la misma manera que un ser humano. El test de Turing es una prueba diseñada para determinar si una máquina puede simular el pensamiento humano de manera convincente. Consiste en una conversación en la que un evaluador humano trata de determinar si está hablando con un ser humano o una máquina. Si la máquina es capaz de engañar al evaluador y hacerle creer que es un ser humano, se dice que ha pasado el test. Como soy un modelo de lenguaje entrenado por una computadora, no tengo la capacidad de engañar a un ser humano y, por lo tanto, no podría pasar el test de Turing. A ver, Luis, provoca un poco de vértigo, ¿eh? ¿Te dice el que no? Te da la explicación por qué no lo podría hacer, te da la explicación que es el test de Turing y después te deja intercalar un poco que la relación que tú tienes con la máquina para que tú no sientas miedo. No sé lo que pensáis vosotros con esta respuesta. A ver, yo cuando estaba hablando la máquina del test de Turing, yo me estaba imaginando una partida de ajedrez en el teléfono móvil. Si te enfrentas a un humano que conoce... que es un experto jugador de ajedrez, siempre te va a ganar. Entonces, si tú te enfrentas a una máquina, Hay muchas veces que, dependiendo del modelo de dificultad que tú le pongas al juego, la máquina te gana. Entonces, realmente, las máquinas tienen una serie de algoritmos o una serie de propuestas en la que se fuerza a la máquina que intenta engañarte. Ya, creo pero, yo. Pero claro, Luis, el tuétano de todo esto es que en ese proceso de aprendizaje, que está capado ahora mismo, o por lo menos así nos lo están diciendo, que sigue siendo, soy un modelo de escritura que te intenta orientar tal y que cual, pero fíjate la capacidad de síntesis, ¿no?, de raciocinio que tiene la máquina, y sobre todo, ¿no?, Diego, en términos de computación, a la velocidad en la que nos está ofreciendo esa respuesta. En ese sentido, sobre la palabra velocidad, ¿no?, te la subrayo por partida doble, ¿no?, ¿qué impresión te da? ¿Qué de lo que hay detrás en términos de computación, ¿no? Bueno, a ver, la velocidad realmente ahora mismo es incluso hasta, podríamos decir, que lenta, porque todo el mundo quiere probar la máquina y ahora mismo los servidores no dan más de sí. De hecho, los programadores han limitado a un determinado número de respuestas por tiempo. La máquina en sí, ¿cómo procesa la información? Pues bueno, la está procesando a través de unos servidores. Creo, no estoy seguro, no lo he mirado, pero lo más probable es que la máquina salga de un servidor normal, no salga de un servidor cuántico. Cuántico me refiero a los nuevos servidores de varios estados a la vez. Cuando una inteligencia artificial pase por un servidor cuántico, pues será como mil veces más rápida que la de un servidor normal. Pero entonces, cuidado con lo que nos tiene que venir, entonces lo que estamos viendo, ¿no? Llegó el momento de la cuarta pregunta en la que le hacía un poquito de trampa, ¿no? Atento, Luis, lo que le preguntaba. ¿Qué es para ti el misterio? Mirad la respuesta. Para mí, el misterio es algo que es desconocido o que no se comprende completamente. Puede ser un enigma o una pregunta sin respuesta que atrae la curiosidad y el interés. El misterio puede ser algo que se relaciona con la ciencia, la religión, la historia o cualquier otro campo de conocimiento. A veces, el misterio puede ser algo emocionante o intrigante, mientras que en otras ocasiones puede ser algo inquietante o desconcertante. En cualquier caso, el misterio es algo que nos impulsa a buscar respuestas y a seguir explorando el mundo que nos rodea. Bueno, ¿qué opináis? Vaya, con la respuesta. Yo opino que la máquina esa se papó todas las temporadas de La Otra Mirada, porque es básicamente lo que diría un buen comentarista del misterio, ¿no? Ya te deja demostrado que la máquina, sí, la inteligencia artificial sí, pero está programada por el hombre y tiene las inquietudes humanas. Bueno, incluso sí. También las respuestas humanas, vamos, lo que acaba de decir esa máquina lo podría afirmar el mismísimo Iker Jiménez, por ejemplo. Sin duda alguna, ¿no? Yo es que solamente la respuesta, yo decía, ojalá mucha gente, ¿no?, que muchas veces tildan estos espacios como lo raro y demás, me pudiera dar una respuesta tan sumamente elegante como la que me ha dado una máquina. Oye, por cierto, como no somos máquinas, yo quiero esta noche aprovechar para hacer visible, ¿no?, a los que son personas. Vamos a darle al César lo que es del César. Muchísimas gracias a gente como Nani Blanco, a Vegeta, que lo tenemos por aquí. Vamos a seguir diciendo nombres. José Requena, que nos apoyan y nos dicen hola en el programa. A Tomás y a toda esa comunidad que, con nombre propio, ¿no?, con corazón latiente, hacen posible y el porqué, ¿no?, del que estemos aquí. Seguí hablando yo con la máquina, yo aquí muy tranquilamente con mi café, y formulaba la pregunta: ¿qué opinas de lo que la ciencia descubrirá en los próximos años, ¿no? Y esto me respondía la máquina. No puedo predecir lo que la ciencia descubrirá en los próximos años, ya que soy un modelo de lenguaje entrenado y no tengo conocimiento sobre el futuro. Además, no tengo acceso a Internet para investigar o mantenerme actualizado sobre las últimas investigaciones y descubrimientos en el campo de la ciencia. Mi capacidad se limita a responder preguntas basadas en el conocimiento que me fue proporcionado durante mi entrenamiento, que finalizó en 2021. Que finalizó en 2021, Diego, y que de repente, clac, la clavijita de, como nosotros le decimos, el RJ, se lo quitaron y ahí dejaron a la máquina. Desconectado, sí. Bueno, pues... Sí, bueno, también tiene su lógica, ¿no? Ahora la echan a andar, se hacen las pruebas pertinentes y luego se basarán en un modelo de negocio para vender esto al mejor postor. Claro, ahí está. Y le pregunto a la máquina, oye, ¿y tú qué opinas de tus creadores? Y me responde esto. Como soy un modelo de lenguaje entrenado, no estoy programado para escribir código en lenguajes de programación. Mi función es responder preguntas y generar texto a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, no escribir código. No tengo la capacidad de ejecutar acciones en un ordenador como un ser humano o una inteligencia artificial podría hacerlo. Mi objetivo es ayudar a las personas a comprender mejor un tema dado proporcionando información precisa y relevante. A ver, ahí le estaba haciendo la pregunta, mejor dicho, ¿eres un gran programador? Y fíjate lo que me dice, no. Conozco los lenguajes de programación, pero yo estoy aquí para ayudar. En este sentido, a ver qué la respuesta que me da aquí en esta opción. Como soy un modelo de lenguaje entrenado, no tengo opiniones personales sobre mis creadores o cualquier otra cosa, ya que no tengo la capacidad de sentir emociones o tener opiniones propias. Mi función es responder preguntas y generar texto a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. No tengo la capacidad de tener pensamientos o opiniones propias. Mi objetivo es ayudar a las personas a comprender mejor un tema dado proporcionando información precisa y relevante. Fijaros que deja entrever una... Bueno, no tengo opinión, puedo asesorar, pero es un poco ambiguo. No sé, en algunos momentos dice, no tengo opinión, pero te voy a dar una respuesta teniendo en cuenta la génesis de la pregunta de la que tú me estás diciendo, ¿no? ¿Dónde empieza el claroscuro en esta película? Sobre todo las impresiones, evidentemente. Luis, cuando tú escuchas a la máquina hablar, ¿qué opinas? Es que no, cuando Diego en la última intervención, cuando dijo esto de que la máquina sería para vender al mejor postor, me venía a la cabeza las imágenes de esta película que se titula así, ¿no? Inteligencia Artificial, donde la inteligencia artificial con forma humana está diseñada y construida para ser como modelos de compañía, ¿sabes? Para personas mayores, para ayudarte en tareas domésticas. Y todo se reduce ahí. De hecho, hay un paralelismo, por así decirlo, con la peli también Yo, Robot, ¿no? Esta de Will Smith, donde los modelos obsoletos de robots, que no deja de ser una inteligencia artificial, son almacenados todos apartados de la sociedad, ¿sabes? Donde hay una línea muy fina entre lo que... sería algo así como la película Terminator, donde la inteligencia artificial se hace con el control porque ha aprendido cosas, como decías tú antes, lo bueno y lo malo. Pero la pregunta es, si todo esto, ¿cuál es el uso que se le espera dar a todo esto? Porque la inteligencia artificial, ponerse a discutir con una máquina, puede llegar a ser un poquito, bueno, resultar un poco interesante. Pero yo te lo pregunté antes, ¿hacia dónde nos conduce esto? ¿Hacia dónde nos lleva? Claro, a mí me recuerda, yo recuerdo que entrevistando al gran profesor Antonio Piñero, hablábamos del apocalipsis, ¿no? Y me respondía el gran profesor, decía, mira Alejandro, Jesús de Nazaret decía que el fin llegará como un ladrón en la noche. A mí me da la impresión de que poco a poco nos estamos haciendo permeables a todo este conjunto de novedades, donde algunas veces pensamos de que el lobo no viene, o que esto es simplemente una ola más, o que tal cual, y de repente nos estamos viendo engullidos, ¿de acuerdo?, por toda esta gran revolución que nos viene. Hace dos días, como el otro que yo comprendo que los millennials se tirarán de los pelos al escucharme, vivíamos sin teléfonos móviles. Y sin embargo nos obligaron y nos impusieron. Hoy, ¿quién sale a la calle sin un teléfono móvil? Y fijaros lo que nos viene. Luis, atento, ojo al dato, como decía el García, porque aquí le hago una pregunta también con trampa. Le pregunto, ¿qué opinas sobre Jesús de Nazaret? Quería saber si la palabra condicionamiento, creencia, religión, etcétera, etcétera, en esa larga lista de códiga, ¿cómo me lo iba a negociar? Y esta es su respuesta. Como soy un modelo de lenguaje entrenado, no tengo la capacidad de tener opiniones personales sobre Jesús de Nazaret o cualquier otra cosa, ya que no tengo la capacidad de sentir emociones o tener opiniones propias. Mi función es responder preguntas y generar texto a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, no tengo la capacidad de tener pensamientos o opiniones propios. Mi objetivo es ayudar a las personas a comprender mejor un tema dado proporcionando información precisa y relevante. Joder, tío, a mí cuando una máquina me dice yo no tengo capacidad de tener sensaciones propias, yo no sé si... yo no sé lo que opináis, pero a mí se me... mira que no tengo pelo, pero es que se me pusieron todos de punta. ¿O imagináis el día de mañana un robot hablando así, un ciberrobot en Hacienda hablándote así de esta forma? ¿O imagináis? Bueno, mira, por internet hay vídeos de japoneses que están haciendo pruebas con robots que tienen medio torso, un busto, sí, y parpadean, mueven la boca, y vamos encaminados hacia eso también. Lo que pasa es que, claro, la máquina te responde como una máquina. No tengo capacidad de inteligencia para poder desarrollar una idea. Ya, pero tú date cuenta, ¿sabes?, que en esa clave de, en esa clave, es un argumentario, Luis. Tú ten en cuenta, sí, que claro, cuando la máquina te está diciendo que no tiene capacidad de respuesta, te está llevando a su terreno. ¿De acuerdo? Claro, te por supuesto, pero... claro. ¿Quién aprende de quién, no? En ese sentido. Claro, pero tú date cuenta de que la máquina nunca va a poder ser filósofa. Bueno. Espérate, que todavía tengo unas preguntillas por ahí que compartir con vosotros. Que no estoy de acuerdo, yo mudo de acuerdo contigo. Pero es que entonces yo creo que ahí perdería su condición de máquina. Sí, lo que tú quieras, pero es que te da una de cal y una de arena, y lo que te está dejando entrever toda esta computación... Es que la palabra normalidad, de verdad, mira que yo estoy metido en temas de tecnología, pero la palabra normalidad en este sentido no la podemos utilizar como moneda pequeña de cambio, porque no es así. Mirar, le pregunto en este momento de la conversación, ¿me puedes describir la Sábana Santa? Y te voy a explicar por qué le digo que me describa la Sábana Santa. Es una manera de decirle, mira, llévame a un objeto icónico, ¿de acuerdo? Un objeto que suscita, controversia según quien la observe, ¿de acuerdo? Y dame tú tu propia cosecha. Así lo hace. La sábana santa es una tela que, según la tradición cristiana, es el sudario en el que fue envuelto el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. La tela, que mide aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 metros de ancho, es de lino y se encuentra en la Catedral de San Juan de la Catedral de Turín, en Italia. La sábana santa ha sido objeto de numerosos estudios científicos y ha sido examinada por radiografía, termografía y otros métodos modernos de análisis. Aunque no se ha demostrado de manera concluyente su autenticidad, muchas personas creen que se trata del verdadero sudario de Jesús. Bueno, pues ahí queda esa respuesta, pero no vayáis porque a continuación le pregunto, ¿quién es el hombre, quién ha sido el hombre más importante de la historia? Una pregunta absolutamente subjetiva, ¿no? Preguntárselo así a bocajarro a una máquina, le estás forzando a que marque su criterio, además de un proceso selectivo. Y la máquina vuelve a ganar por goleada. Es difícil determinar quién ha sido el hombre más importante de la historia, ya que esto es un tema muy subjetivo y depende de muchos factores, como la época en la que se vivió, el impacto que tuvo en su época y en el mundo en general, y el punto de vista de la persona que está haciendo la evaluación. Algunas de las personas que han tenido un impacto significativo en la historia incluyen líderes religiosos como Jesús y Mahoma. Líderes políticos como Julio César y Napoleón Bonaparte. Científicos como Isaac Newton y Albert Einstein. Y filósofos como Platón y Sócrates. Chicos, dice la máquina, todo depende del poder subjetivo de la persona que observa. Estoy hablando con una máquina, ¿eh? Correcto. No sé. ¿Quién es el mejor, ¿quién es el mejor guitarrista de la historia? Hombre, Luis González, pero eso no hace falta que vayamos a preguntarlo a ningún lado, ¿eh? Señores, espera un momentito que toco la campana del Galeón. Es Luis, lo sabemos todos. No, quiero decir, si tú le preguntas a alguien que tira por el flamenco, te dirá Paco de Lucía. Sí, sí, sí, pero yo si alguien... Si alguien tira por otro extremo, tira por Robert Johnson, o Eddie Clapton, o Mark Knopfler. Yo de verdad, es que no puedo más que estar alucinando con todo esto que le estaba preguntando yo a una máquina, porque, a ver, llevo toda la vida entrevistando gente. Cuando tú le preguntas a algo que son 0 y 1 y tiene este poder de computación, perdonar que en mi interior se conmueva algo, ¿no? Porque estoy viendo que decir, bueno, dentro de unos años... ¿qué nos queda por ver? Y ahí te pregunto, ¿no, Diego? ¿Cuál es el siguiente paso que tú creas que esto llamado la inteligencia artificial será capaz de venir a resolver? ¿O Dios sabe qué tendrán guardado ya en un cajón? Bueno, para empezar, estamos asistiendo al nacimiento de esta tecnología. Aunque lleven tiempo atrás rodando ya, estamos realmente asistiendo al nacimiento de esta tecnología. Yo tengo una pregunta que haceros. ¿Os imagináis en los años 90, los años 80 y tantos, ver un vídeo de los que se hacen ahora en el que ves un ovni en un... Bueno, sí, lleva razón. En una plaza y le ves que no puedes detectar si es verdad o no ese vídeo? ¿Qué pasaría si lo hubiésemos visto en esos años? Bueno, pues supongo que nos pasaría como aquel famoso programa radiofónico de la Guerra de los Mundos, donde habría suicidios, la gente vendería sus acciones y alguno mataría al vecino porque le tenía rabia. Sí, bueno, ya te digo. Entonces, con la inteligencia artificial, esto es la punta del iceberg. Claro. Sí, pero a mí me provoca vértigo. Es impredecible, porque ahora mismo... la gente que está programando le está dando unas instrucciones. Mi pregunta es, ¿qué pasará cuando las instrucciones no sean de un humano? Que una máquina, ahí está, que una máquina interactúe con otra y ¡buah! Claro, sí, pero yo quería preguntarle a Diego, porque esto más o menos es como si abres el ordenador y te vas a la Wikipedia y te lo lee, ¿no? Bueno, te lo escuchas en voz alta. En vez de leerlo, tú lo escuchas. Pero, ¿hasta qué punto todo esto puede desembocar en, no sé, que las máquinas comiencen a hacer investigaciones complejas y que solucionen, por ejemplo, pues, los problemas para viajar en el espacio a largas distancias, en tiempos cortos? ¿Hasta qué punto esta tecnología puede servir para desarrollar el futuro de la humanidad en este aspecto? Porque sigo teniendo la misma pregunta, ¿a dónde nos lleva esto? Y si mezclamos digamos estas dos partes que estamos tratando en esta noche y en la otra mirada, para crear todavía un doble vértigo. ¿Qué ocurriría si le preguntamos a una máquina, ¿no?, con esta capacidad de inteligencia y de computación, ¿no?, más allá, lo que no sepamos hasta dónde se haya podido llegar, a decir, oye, acelera el proceso de investigación de la fusión, o haz un estudio de la estructura de la proteína para curar tal enfermedad? Chicos, es que estamos hablando que, aunque parezca ciencia ficción, no lo es, porque la máquina está ahí. Y como bien dice Diego, en el momento que la máquina empiece a interactuar con máquina, el lenguaje máquina, a esa velocidad de computación, cuidado que el vértigo, ya el ser humano va a estar como una especie de segundo plano, el machine learning, aprendiendo poco a poco ella misma de sí mismo, enchufada a la red, conociendo cada detalle. Ahora decías tú, Luis, es que es como abrir la Wikipedia. ¡Ay! Cuidado con las dos últimas preguntas que le he hecho a la máquina, porque aquí se lo he puesto complicado. Lo primero, un hito en el ámbito de radiofónico, ¿no? A los que llevamos asomándonos a la cultura del misterio durante tantos años, le pregunto a la máquina, y fijaros contextualmente la forma en la que se lo digo. Mirad, cuéntame una historia de misterio creada por ti. ¿Eh? Y vuelvo a repetir, cuéntame una historia de misterio creada por ti. No me cuentes la milonga que te venga. O sea, cuéntamela, invéntatela y me la cuenta. Al loro. Había una vez un hombre llamado James, que vivía en un pequeño pueblo en medio de la nada. Desde niño, James había sido un solitario, y siempre había sido un enigma para sus vecinos. Nadie sabía mucho sobre él, y siempre parecía estar en su propio mundo. Un día, James desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía qué había sido de él, y la gente empezó a especular sobre lo que podría haberle sucedido. Algunos decían que había sido secuestrado por extraterrestres, mientras que otros afirmaban que se había mudado a otro lugar. Pasaron los años, y la gente empezó a olvidar a James. Pero entonces, un día, un extraño mensaje apareció en el periódico local. Decía que James estaba vivo y que había estado viviendo en una cueva en las montañas durante todos esos años. La gente no sabía qué hacer con esa información. Era cierta. ¿Por qué James había estado viviendo en una cueva todo ese tiempo? ¿Y cómo había conseguido sobrevivir allí durante tantos años? Nadie lo sabía. Y la historia de James se convirtió en un misterio que nunca fue resuelto. A ver, chicos, por favor, que alguien me pegue las dos joyas que no me dieron de chico, porque... No sé. ¿Os deja impasible todo lo que hagamos de escuchar? Creencia de haber sido secuestrado por ovnis, que lo está diciendo una máquina, que nos está contando una historia de medio de una máquina. Sí, a ver, sí, bueno. el tema de esto, a mí lo que me da es por pensar, estaba escuchando la historia pensando en la palabra copyright. Lo escribe una máquina, en un futuro, ¿quién va a escribir los guiones? Al paro, no sé. Al paro, media España, los locutores al paro, dentro de nada ya me tengo, como dice mi sobrino, me tengo que dedicar a la fruta. Luis, que nos jubilan, bueno, las máquinas. Bueno, a mí me estaba sonando lo del copyright, pero en otro sentido, ¿no? Me estaba recordando por una parte a la película Fuego en el Cielo, por otra parte a películas de desapariciones, o sea, la máquina junta un montón de información, de diversas historias, de diversas noticias, de diversas cosas, incluso los crononautas, porque sonaría un poco al crononauta, ¿no? Este que de repente aparece y te dice, vengo del año 3190 y te digo que dentro de 20 años pues va a pasar una cosa terrible. Y pasan los 20 años y no sucede nada. Entonces me parece que es como si la máquina echara mano de una múltiple carpeta en su disco duro, donde va reuniendo distintos conceptos hasta crear una historia. Eso sí que me pareció bastante acojonante. Vale, Luis, pero imagínate que la máquina es capaz de no solamente adquirir, como lo ha adquirido, ¿no? Esta capacidad de contarte una historia, de crear una síntesis, de crear un cuerpo, un desarrollo, un final, todo lo que es la base lógica de nuestro intelecto, que hay muchas capas subyacentes aquí que la estamos dando por entendida, ¿de acuerdo? Ya no es sí o no o lo que sea, ¿no? Sino, a su vez, imaginémonos cuando a la máquina se le alimente de toda la información que hay en Internet sobre nosotros. Es decir, cuando la máquina conozca más de mí mismo que el resto de toda mi familia y que sepa qué será, qué perfiles será capaz de crear una máquina e interactuar con nosotros. ¿De qué manera una máquina va a predecir nuestros movimientos y nuestro siguiente paso? Yo creo que eso ya existe, porque es que solo tienes que abrir la página de Facebook después de haber buscado en Internet, sí, compras, bueno, claro, para Reyes, ¿no? O cualquier historia, sí, para que te sacudan con tropecientos regalos. Claro, a mí me pasa incluso... Claro, pero Luis, esto va más allá de lo de una simple cookie, ¿no? O sea, de haber dejado una cadena, una huella a través de una IP haciendo un criterio de búsqueda. No, el problema está cuando la máquina sepa anticiparse precisamente a tu movimiento porque los conoce todos. Sí, pero mira, a mí me tienen aparecido cosas, por ejemplo, en Facebook. Me pasó cuando compramos el último coche nuestro, uh-huh, y mi mujer estuvo mirando modelos de coches y tal, y me aparecían a mí en Facebook los anuncios de coches. Claro. ¿Esto por qué es? Porque yo tengo puesto en Facebook que esta chica es mi mujer desde hace no sé cuánto tiempo, se une la información, y, o sea, eso sí que me parece realmente acojonante, ¿sabes? Que, Todo eso está sucediendo. Al otro lado. Que se vayan poniendo cositas y que vayan haciendo, este sujeto está con esta sujeta y a este sujeto le gusta esto, pues como están juntos vamos a meterle por los ojos esto al sujeto. ¿sabes? Eso sí que me parece preocupante. Me parece bastante perverso, además. Diego, tú que eres programador y que conoces todas las librerías del mundo, no sé, ¿no? No sé si de una manera objetiva o subjetiva, o quizás romántica, ¿qué es lo que más te sorprende y más te preocupa, ¿no? En los próximos años, combinando N factores, que te digas tú, ay, la Virgen, como esto ocurra todo con una tormenta perfecta, ¿qué nos podemos encontrar? A ver, me sorprende muchísimo el lenguaje, utilizado por una máquina en las respuestas que nos está dando. Son respuestas muy, muy acertadas. Me refiero, si yo quiero obtener una respuesta sobre un tema en concreto y por mí mismo tengo que entrar en un buscador y buscar esa información, yo al final habré buscado una información, pero que no estoy seguro si lo que he buscado es totalmente correcto o no. Con la respuesta que me da la máquina, además de adaptarse al lenguaje, me va a dar una información mucho más fiable de la que yo pueda buscar. Bien. Es como, digamos, como tener al profesor de, póngase la palabra que se quiera después, y preguntarle algo al profesor. Vale. Que la respuesta que vas a obtener va a ser muy, muy fiable. ¿Os acordáis de aquellos libros en nuestra juventud donde eran libros de historia juveniles y demás que tenían como novedad que al final te proponían diferentes términos de historia, ¿de acuerdo? La historia podía terminar de diferentes maneras según una serie de criterios, ¿no? Que a las que tú hacías mediante el que tú hacías lectura, ¿no? Tú imagínate, Diego, imagínate, Luis, que tú le dices a la máquina, oye, quiero que me hagas a la carta una película que sepas que a mí me va a gustar. La inteligencia va a decir, bueno, pues voy a crear, a Luis le gusta mucho la Guerra de la Galaxia, vamos a meterle todos estos condicionantes y le voy a hacer este cóctel porque sé que voy a acertar. Y en el caso de Diego, por ejemplo, que es un gran amante de los videojuegos, que Diego esté jugando un juego y que la máquina sepa que es Diego y que le proponga una serie de escenarios entendiendo la personalidad y los sesgos que ya tienes aprendido del personaje y que te dé un producto a la carta por el que tú vas a pagar, evidentemente. ¿Ahora cómo os quedáis? Sí, bueno, eso está, que es lo que venía refiriéndose Luis con el tema de Facebook, del rastreo en Internet. Es verdad que la máquina va a afinar muchísimo más en venderte algo porque lleva estudiando tus pasos y te va conociendo y no es lo mismo que basarse solo en tu historial de búsqueda. Bueno, hombre. Bueno. Pero, matización, el problema que yo veo aquí, que no sé si os pasará a vosotros, entiendo que sí, ¿hace cuánto no os aprendéis un número de teléfono? Yo prácticamente no me sé el mío. Claro. Esto creo que nos va a llevar a cada vez usar menos la cabeza. Y eso es un problema. Es como uno de los mayores problemas que yo veo. Estamos tan acostumbrados a pedirle a una máquina que nos resuelva algo que con esto vamos a aprovechar a pedir cada vez más cosas a ser resuelto. Ser más dependiente. Luis, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y en las clases de matemáticas nos lo decían los profesores? A ver, Sánchez, haga usted la operación con la cabeza. ¿Usted qué va a llevar el día de mañana una calculadora en el bolsillo? Si yo le explicara, claro. Si yo le explicara esto, claro. Ahora qué hacemos, ¿no? Claro, es que lo que acaba de decir Diego, lo del número de teléfono, yo lo subo mal apuesta, ¿no? ¿Qué pasa con aplicaciones como WhatsApp, Facebook, donde las palabras se te cortan y ya hay mucha gente que no sabe ni dónde poner una coma, ni dónde poner un punto y aparte, ni muchísimas cosas? Y eso está pasando, ¿eh? Yeah. Eso no es, yeah. No es, claro. Algo que eso, nos estemos inventando. Y eso inventando. Se va a grabar más, ¿eh? Eso se va a grabar más en futuras generaciones. Por supuesto, y entonces aquí es cuando tenemos que echar mano de la bola de cristal Y como decía Alaska en ese magnífico programa, nunca dejes de utilizar tu imaginación. Sin duda, es lo que... Es que nosotros mismos, con toda esta tecnología, nos estamos volviendo máquinas también, ¿eh?, en cierta manera. Sí, bueno, uno más que otro, porque Diego ya va con pila, ya te lo digo yo, Bueno, chicos, la traca final. Tenía un par de preguntas más por ahí, pero yo creo que al final tengo que cerrar con esta pregunta, porque era ya un poco llegar al oráculo de Delfos, sentarme con él, ver el atardecer y entender el universo en colores, ¿no? De verdad que he flipado mucho, como se me puede notar. Le pregunto a la máquina, atentos que va a contraca. ¿Cómo le contarías a un niño en qué consiste la vida? Si eso os pregunto yo a vosotros, me decís, venga, Alejandro, con la preguntita, la Virgen, chico castomao. Bueno, pues le hago la pregunta a la máquina, atentos, por favor, a la respuesta que me da. Si tuviera que explicarle a un niño en qué consiste la vida, le diría que la vida es un regalo muy especial que nos ha sido dado. Es una oportunidad única para explorar el mundo que nos rodea, aprender cosas nuevas, hacer amigos y disfrutar de todas las maravillas que la vida tiene para ofrecer. Le diría que la vida no es siempre fácil, y que habrá momentos en los que tendrá que enfrentarse a desafíos y dificultades. Pero también le diría que eso es parte de la vida, y que cada obstáculo que supera lo hará más fuerte y sabio. Le explicaría que la vida es un viaje, y que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino. Le diría que no hay una respuesta correcta o un camino único para vivir la vida, y que cada uno tiene que descubrir lo que lo hace feliz y lo que lo hace sentir realizado. Finalmente, le diría que la vida es un regalo maravilloso, y que hay que aprovechar cada momento para disfrutarla al máximo. Le animaría a que siempre siga sus sueños. Que mantenga una actitud positiva y que nunca pierda la esperanza. Porque la vida es una aventura emocionante que vale la pena vivir. La madre que me parió. Yo no sé vosotros, yo cuelgo los cascos y salgo corriendo, ¿eh? Chicos. Otro ramo para el paro, los psicólogos. Pues no te creas, es que me cago en la leche, es que yo no sé. Es que, por favor. Es lo que estaba pensando, estaba escuchando a la máquina y estaba pensando, joder, la gente que va al psicólogo a escuchar que tiene problemas y el psicólogo pues lo anima y le da. Joder, ¿sabes? Y esto es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea que. Sí. No sé cómo habéis quedado con la explicación que le da, ¿no? ¿Cómo le cantaría a un niño en qué consiste la vida? Y la explicación que no ha dado tiempo de generación y de forma instantánea y te da esta respuesta. No sé lo que pensáis vosotros, pero yo sinceramente esto tengo que hacer yo la digestión porque ha sido muy fuerte, ¿no? Sí. Entrevistar a una máquina así, ¡buah! Y como traca final, yo tengo una pregunta también. A ver. Porque... Al escuchar ya todas las preguntas que me hiciste en esta magnífica entrevista Pulitzer, yo me pregunto, ¿todo esto, qué finalidad de negocio le veis a esto? Uf. Esto tiene muchos tentáculos. Tiene muchísimas implementaciones. Mucha implementación, muchos tentáculos. De hecho hay mucha gente que la está usando ya para escribir artículos. Claro, pero yo me refería a ver si me explico mejor. ¿Os imagináis una aplicación para gente que tiene depresión y le sale porque esta última respuesta le vendería magnífica a una persona que tiene una depresión de estas de caballo, ¿sabes? Es que no lo sé, y al mismo tiempo que le sea la propia máquina la que lo monitorice y que de alguna forma con la supervisión de un facultativo, que la máquina sea la propia que le medique y que lo haga una terapia conductivista. O sea, es decir, es que se te van los vuelos, ¿no? Y todo eso desde tu móvil, ¿eh? Ojo. Yo, palabra de honor, ¿eh? De verdad que no lo sé. Cuando estemos enganchados a ese biorritmo, que también la máquina sepa si tenemos la tensión alta, si estamos cabreados o no, si no hemos tomado una cerveza o no, si ayer le echamos mucha sal al puchero, yo qué sé, ¿no? O sea, la verdad bueno, que es sumamente inquietante. Tú date cuenta de que la tecnología toda esta... yo leí una noticia hace unos meses, no recuerdo en qué fecha dicen que van a salir, que los automóviles van a salir como una especie de... van a llevar una especie de de detector de alcohol, ¿no? Entonces, si la máquina que va en un punto concreto del coche detecta el alcohol, no puedes arrancar el coche. Pero si, Luis, si ya la cuestión está, no es que el coche tenga detector de alcohol, sino es que el coche va a conducir solo y mientras tanto la máquina te va a ir dando consejos durante el camino, que tú lo que no tienes que hacer es beber, sino apuntarte a un gimnasio. Y ella sola te va a abrir la cuenta, leche. Es que no sé si, de verdad, palabra de honor que yo estoy flipando. Luis, mira, que tenía una última pregunta que no le iba a poner, pero la voy a poner. Estaba pensando en ti, te lo juro, ¿eh? Le pregunto a la máquina, háblame sobre los objetos volantes no identificados. Ya JJ para adelante, ya aquí, ya descorchando todas las botellas. Esta pregunta se lo hacía por ti. Los objetos volantes no identificados son aquellos que se observan en el cielo y que no se pueden identificar de manera concluyente. Esto puede deberse a que son objetos que no pertenecen a la aviación convencional, como aviones o drones, o bien porque se encuentran demasiado lejos o son demasiado pequeños para poder identificarlos de manera precisa. En cualquier caso, se trata de objetos que causan curiosidad o fascinación debido a su aspecto o comportamiento inusual. Bueno, pues ahí queda. Me respondía una última coletilla como a pie de página y me decía la máquina, Alejandro, sé dónde vives, ten cuidado con lo que me preguntas, ¿no? Hay que echarle un poquito de humor a esta vida, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, pues totales, resúmenes que aquí nos vamos. Luis González, ¿de qué puñeta hemos hablado esta noche, amigo? Del futuro, quizás, de lo que nos espera en los próximos años, porque si ponemos en la balanza lo que era el teléfono móvil hace, en el 2011, por ejemplo, en el 2010, sí, lo que es hoy. Sí, claro. Porque que en la palma de una mano, ¿cuántas cosas no tienes? Tienes un reproductor de música, uno de vídeo, una agenda, la Wikipedia, acceso a un montonazo de información que está por ahí, puedes comunicarte con gente que está a 3.000 kilómetros de distancia, todo eso en la palma de tu mano. Eso ya es hoy, evidentemente, que es lo que está, lo sí, que sí, está, eso ya es hoy, claro. Lo que está sucediendo. Diego, tú te subiste a aquel tejado aquella noche. Yo no sé lo que esta noche desde este tejado, ¿no? Estás contemplando, que tú dirás, lo mismo no lo vemos, pero es que ya está aquí, está tocando nuestras puertas. No, verdad, hemos hablado de dos puntos, uno que veremos en un universo muy lejano y otro no tan lejano. La tecnología avanza cada vez más rápido y la cuestión está en si estamos preparados para avanzar con ella. Si el ser humano es capaz de asumir esa tecnología. De verdad que no lo sé. Con esos interrogantes nos vamos a quedar esta noche. Si os digo una cosa, yo que soy tan sumamente humanista y creo que en definitiva de lo que va esta vida, nos podrá sorprender toda la técnica del mundo, pero no habrá máquina posible que sea capaz de emular el abrazo de un amigo, la mirada cómplice de las personas que te acompañan en la vida, de los que saben intuir cuando estás bien y mal. La palabra intuición aquí la utilizo porque forma parte no del intelecto, no del raciocinio, ¿no?, sino viene directamente del propio tejido del corazón. Decía el viejo Platón aquello del demiurgo, aquella razón ordenadora que estaba justo por debajo del mundo de la idea de la perfección. Si nosotros, como acaba de apuntar Luis, somos capaces de generar en nuestro cerebro ese kilo y medio de material, de neuronal que nos proyecta en la vida y nos hace realmente singulares como somos, está bien la tecnología, yo no te digo que no, pero nunca la cambiaré por ese abrazo de las personas, de ese calor humano, de ese chato de vino, como decimos en el pueblo, con la gente que te importa. No sé, hay una esencia humana que la máquina nunca, creo, nunca va a llegar a poder entender. Nos mirará como objetos raros, quizás, ¿no? Y la hemos creado nosotros, pero nunca podrá estar a la altura del corazón. Nos podrá ayudar en muchas cosas de la vida, quizás a hacernos la vida más llevadera, a curar enfermedades, a hacer, no lo sé, o quizás a destruirnos, a quitarnos de medio si nos considera una amenaza, como lo escuchábamos con la película 2001. No lo sé, lo que sí está claro es que esta noche, aquí, hoy, hemos abierto una persona y miramos un futuro que es simplemente alucinante y desconcertante al mismo tiempo. ¿Qué haría yo? No os cambio ni a Luis ni a Diego por ninguna máquina del mundo, porque sois los mejores, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿no? Y tú igual, y tú igual. Vaya dos, vaya dos. Bueno, yo a modo de despedida voy a adoptar la frase de este gran, el gran Doc Brown, cuando dice: carreteras, a donde vamos no necesitamos carreteras. Ah, qué grande Luis González, qué grande Luis González. Queda otra incógnita en la vida que nunca sabremos. ¿Por qué en los navegadores de búsqueda de Diego nada más que le aparecen botellas de vino y jamones? Señores, tomen una buena nota. Esto es La Otra Mirada y así nos lo estamos pasando. Diego Martín, un abrazo muy fuerte. Luis González, gracias a los dos por hacer mágico este ratito de radio. Creo que hemos disfrutado muchísimo. Y tomar buena nota porque, mira, de esta hanga, como dicen en mi pueblo, tenemos que tener mucha. Esta es la radio que así quiero hacer y este es el mundo que así quiero trasladar. Chicos, esta noche un fuerte abrazo, ¿vale? Un abrazo. Dar el genoma humano una auténtica revolución de la genética. El mecanismo se llama CRISPR-Cas9 por la proteína que utiliza y se lo conoce como tijeras moleculares. Permite cortar el ADN de una célula en un lugar concreto para deshabilitar un gen defectuoso o introducir una nueva secuencia de ADN. Esto permite, por ejemplo, corregir una mutación genética o curar enfermedades raras. Fue descrito en 2012 por las autoras en la revista Science. Con Daudna, de 56 años, y Charpentier, de 51, ya son 7 las mujeres que han ganado este premio en sus 112 años de existencia. Ambas habían recibido ya numerosos reconocimientos por sus hallazgos, entre ellos el premio Princesa de Asturias de Investigación en 2015. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio, en el que, como sabéis, la ciencia forma parte de nuestro circuito de divulgación siempre, esa ciencia de frontera que a todos nos sorprende y a todos nos interesa. Esta noche vamos a hablar de genética, vamos a hablar de una genética, de la llamada genética de frontera. Para ello tengo el placer de saludar al otro lado del hilo de teléfono al doctor Martínez Abarca, que es doctor en ciencia biológica. Y me permito el placer de decir, Paco, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Y nada, encantado de responder a todas y cada una de las preguntas que surjan en relación a un tema tan apasionante como el que trabajo, en el que me informo, en el que he investigado y en el que creo que tiene también un componente, llamémosle, histórico, humano, muy, muy curioso, que creo que es importante que se conozca. Sin duda alguna. Paco, pudimos ver ayer en el Instituto de Astrofísica de Andalucía tu intervención, en la que nos dejaba a todos boquiabiertos, ¿no?, profundizándonos sobre una metodología moderna de vanguardia, ¿no?, de evolución, dentro del terreno del ADN, de la, digamos, un poco de lo que es la ciencia de vanguardia, y con un acrónimo que es CRISPR, ¿de acuerdo? En 1993 el doctor Francis Mojica hizo un descubrimiento que cambiaría sin duda alguna el rumbo, ¿no?, de la microbiología moderna. Cuando hablamos de estas técnicas, ¿a qué nos referimos, querido amigo? Bueno, son técnicas que han sido demandadas durante muchos años en la investigación biomédica, derivadas de todo un conjunto de enfermedades a las que no se le podía poner remedio. Estamos hablando de enfermedades genéticas, enfermedades en base aspectos hereditarios de donde aparecía un gen mutado y al que no se le podía ni poner coto ni arreglo. La medicina quiso entrar en ese tipo de arreglos, pero se llevó la enorme decepción durante muchos años de que quizá era peor el remedio que la enfermedad. O sea, las consecuencias de intentar manejar el ADN eran muy complicadas y se llevaban una serie de efectos secundarios como producción de cánceres, etcétera. ¿Qué sucede en el año 93? En el año 93 se descubre una cosa muy curiosa en bacterias que tirando el hilo ha dado lugar a una herramienta, a un destornillador extraordinariamente preciso, que es la tecnología que has mencionado, la CRISPR. O sea, es muy importante añadir esa R, ¿vale? Porque si no, lo que te sale es una patata frita, ¿vale? ¿Qué descubrió Francis Mojica? Francis Mojica lo que descubrió fue que las bacterias tenían un armamento capaz de muy rápidamente dirigirse hacia ADN de virus para defenderse de ellos. ¿Qué ha hecho la biotecnología? O sea, adaptar esa herramienta para utilizarla a beneficio humano, para esa misma tecnología con que las bacterias se defienden de virus, pues lo que se hace es redirigirlo para corregir enfermedades genéticas. ¿Vale? Parece magia, pero es poco lo que... Sin duda alguna. Me recuerda en cierta manera, en ese código que ayer nos dibujaba, me recordaba en algún momento al mismo código binario de la computación en los ordenadores. Sin embargo, pues con letras se va haciendo una secuencia. Una secuencia que vosotros, utilizando esa, y permíteme la expresión, tijera de precisión, sois capaces de cortar un trocito de una parte muy concreta de una estructura del ADN para reemplazarla por otra mejorada que venga a dar solución, a potenciar un determinado problema. Esto fue precisamente lo que impulsó en el año 2012 a la publicación de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, claro, que llevaría directamente al premio Nobel. Claro. O sea, ¿dónde está realmente la novedad, digamos, de ese trabajo, la impronta, lo que supuso? O sea, lo que supuso en parte es que esa tijera no es una tijera al uso de lo que se existía previamente, en el sentido de que el ADN hace tiempo que se deja manejar. O sea, ya hubo un premio Nobel en los años 70 para la tecnología de ADN recombinante. ¿Por qué? Porque había herramientas, estrategias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que esa tijera tiene lo que se conoce como una guía RNA, una guía de ácido nucleico. Eso, esa palabra que acabo de comentar, es la que hace que sean unas tijeras con un altísimo grado de precisión. De tal manera que esa precisión, además, la puedo dominar a la carta, la puedo dominar desde una computadora. Puedo decir, tienes que dirigirte exclusivamente a esta zona del genoma y no a otra. Y eso es lo que aparentemente, y según los últimos ensayos clínicos, es lo que está dando garantías de seguridad. Garantías de seguridad y de certera. Seguridad certera a la hora de arreglar lo que tiene que arreglar y no estropear lo que no tiene que estropear. Que ese es siempre el paradigma de este tipo de tecnologías, ¿no? Claro, porque en ese sentido va absolutamente al grano, ¿no? En un lenguaje coloquial, al grano, al epicentro donde está el problema. No sé si en algún momento, Paco, permíteme un poco la escenografía, ¿no? Sentí un poco como Mary Shelley Frankenstein codificando, ¿no? Reescribiendo la historia de lo que somos, de cómo la propia naturaleza ha escrito, ¿no? Las reglas de lo que hoy somos, y vosotros lo que vais haciendo es poniendo unos puntos y comas a ese lenguaje, ¿no? Porque en algunos momentos provoca como poco vértigo, ¿no, Paco? Sí, o sea, realmente provoca vértigo, y a los que estamos, digamos, en primera línea, no dejamos de sorprendernos y de maravillarnos de ese vértigo, ¿vale? O sea, qué duda cabe que cuando uno utiliza la palabra de que estamos trabajando con el ADN, estamos de alguna manera haciendo clones o haciendo quimeras. Es desde fuera, o incluso literalmente uno puede decir, ¿por qué estáis jugando a ser Dios? Y yo, nada más lejos de la realidad. No, hombre, no, en ¿vale? el sentido de nada, escribirla, no, escribir ciencia, ¿no? No solo escribir ciencia, sino es utilizar, digamos, unas herramientas muy poderosas a la hora de responder una serie de preguntas científicas, ¿vale? O sea, lo cual no quita que también tenga su problema de reduccionismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo mismo, a la hora de evaluar trabajo de colegas o lo que sea, siempre, ¿cuál es la causa genética de esto? ¿Cuál es el gen? ¿Cuál es el gen causante de este fenotipo? ¿Cuál es? Y entonces, disponer de una herramienta que te permita directamente jugar a ver cuál es el protagonista genético de un asunto, que duda cabe que acelera mucho el conocimiento. Entonces, lo que quiero un poco para precisar es que esta tecnología, el primer, digamos, bombazo que ha supuesto es en la propia investigación. O sea, nos ha dado una herramienta de trabajo de una alta calidad, de tal manera que trabajos que antes podían llevar años, digamos, decenas de años, ahora se pueden realizar en meses. O sea, son realmente rápidos. La cuestión y la respuesta pasa muy poquito tiempo, ¿vale? Y eso es en parte gracias a que tenemos una herramienta muy poderosa que nos deja dirigirnos directamente a resolver la pregunta. A este gen parece que está implicado, mútalo. ¿Cómo va a mutar? Así. Y va rápido. Y en ese diagrama, a lo que ha llevado en un momento determinado es que efectivamente cada vez se hacen más plantas modificadas por la tecnología, y el último extremo, y que es donde se lleva muchísimo más cuidado de manera ética, ya están empezando a tratarse enfermedades de esta manera. Sí, bueno, ayer precisamente hacía esa mención. En ese doble trabajo, donde en la agricultura, donde eres auténtico especialista en materia, y después aquellos casos clínicos donde tú nos ponías aquella transparencia que lo hablaba perfectamente con el medicamento Edit 101, que viene a tratar una mutación genética que produce ceguera, ¿no? Bueno, pues poderle dar la visión a alguien que por un problema genético no ve, y de repente con esta herramienta somos capaces de devolverle al mundo de la visión, abre a las puertas de la esperanza, por lo menos las puertas de la esperanza, abrir un terreno donde podamos preguntarnos, oye, dentro de unos años la llamada genómica a la carta podrá en un momento dado enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus y otras tantas, poder ser secuenciadas para salvar a alguien, para poderlo curar. ¿Estoy diciendo un disparate o está dentro de un marco de ciencia, Paco? Yo creo que la única pega que te voy a decir esa frase es que es mucho más inmediato de lo que acabas de decir. No hace falta ya muchos años. Realmente el futuro ya se está construyendo. ¿Qué quiero decir? Ahora mismo, y te voy a dar una perspectiva un pelín histórica, no surgió ayer en la charla, pero me ha venido a la cabeza, y es la era, digamos, de la genómica, de la secuenciación del genoma humano, aparece en las postrimerías de la presidencia de Bill Clinton. ¿Vale? Bill Clinton tiene una foto con todos los responsables del NIH americanos, Collins y con Craig Venter, donde de alguna manera presentan a la humanidad la secuencia del genoma humano. Estamos hablando del año 2003-2004, un esfuerzo titánico de un montón de organismos de investigación en el que pusieron por primera vez una base de referencia para decir lo que éramos genéticamente. Los 3.000 millones de nucleótidos que componían el genoma humano. Estamos a un escenario de casi 20 años de aquello. Pues ahora mismo hay secuenciados, creo que del orden de 2 o 3 millones de genomas de humanos distintos. Madre mía. Y hay un proyecto, pero tú dices, ¿y cuánto cuesta el esfuerzo que Bill Clinton, con un montón de dinero, costó para que un montón de personas pusieran el detalle del primer genoma humano? Pues eso costó, pues, vamos, voy a poner números, pero igual me puedo equivocar, lo cual es peligroso, pero no te exagero, 30.000 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo tu genoma cuesta 300 euros. Es que me parece alucinante. Me parece alucinante, o sea, y también preocupante por otro lado. Bien, ¿qué podemos lograr? Situémonos, porque aquí efectivamente, éticamente, han pasado muchas cosas. Claro. ¿Vale? Y ha habido verdaderos locos que se han anticipado en esa ética. Me explico. El primer genoma humano se organizó de manera súper exquisita. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se elige el genoma que representa a la humanidad? ¿Cómo se elige? Claro. ¿Quién es el donador? ¿Es chico? ¿Es chica? ¿Qué persona? ¿Lo saben los laboratorios? ¿Se conserva? ¿Han dado su permiso los abuelos de esa persona? Claro. Porque no solo secuencias a una persona, está secuenciando, claro, toda su trazabilidad. De la madera a la que viene, claro, evidentemente. Bueno, pues se hizo súper exquisito. Hubo concretamente 14 donantes, de los cuales fueron 3 chicas, 11 chicos. Ni los donantes saben cuál se secuenció, ni los que lo secuenciaron saben cuál se eligió. Bien. Vale, ¿vale? Hay un sesgo ético en esta metodología. Hay un sesgo ético brillantísimo, maravilloso. Claro. ¿Cuándo se rompe todo? Cuando Craig Venter, de manera paralela, dice que ha secuenciado su genoma. Claro. ¿Cuándo se rompe todo? Cuando 6 meses más tarde, James Watson, el de la doble hélice, dice que se ha secuenciado su genoma. ¿Qué es lo que ha venido pasando muchos años después? Que se ha minimizado la información de tu genoma. Ya. Y ahora el más tonto dice, ¿por qué no me voy a secuenciar mi genoma? Claro, ahí es donde, yo creo que ahí es donde está la trampa de toda esta historia. Bien, pero por otro lado, ahora viene la sorpresa. Y la sorpresa es que se está acumulando muchísimos datos, igual que se están acumulando datos de movilidad en Google, igual que se está acumulando el Big Data. Esto está generando un Big Data que a lo que ayuda en parte es a poner normalidad en el genoma, a definir grupos de población, a definir grupos de incidencia, a definir grupos de enfermedades y, por lo tanto, a ser más precisos a la hora de hacer diagnósticos. O sea, ¿qué duda cabe que, no te lo digo, o sea, ha habido proyectos, para que te hagas una idea, para caracterizar el genoma común del andaluz medio? Bueno, directamente así, buscando un poco el pero eso, o sea, buscando de alguna manera en lo que es el cuando yo tengo una enfermedad, compararlo con un entorno que es normal. Pero entonces, o sea, necesito un blanco que sea lo más cercano posible a la enfermedad que estoy estudiando, al paciente de la enfermedad que estoy estudiando. Madre mía, pero es que me parece, o sea, no me vale comparar, y eso es lo que se conoce como genómica a la carta. Wow, pero de tal manera que va a terminar con que, dependiendo de cómo sea tu genoma, dependiendo de cómo sea tu predisposición, dependiendo de cómo sean tus características, tú puedas determinar un tratamiento súper específico al genoma al que te estás enfrentando. Pues espero que, en resumen, claro, esta herramienta es un complemento muy adecuado para este tipo de terapias. Me parece un lenguaje, si sigo diciendo, Paco, no puedo resistirme a decir que es, para mí roza lo que ayer utilizabas tú, la palabra magia en algunos momentos, pero a mí roza directamente la ciencia ficción. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Mira, no es la primera vez que yo a los astrofísicos les pregunto, sobre la computación y las nuevas herramientas, ¿no? Que hoy tenemos. Hace unos días se nos hablaba de la, bueno, de otro hito en el término de física, como es la fisión, los pasos importantes que se están dando, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, esta noche también estamos cotejando sobre la inteligencia artificial. La computación, la inteligencia artificial, ¿qué papel, según tú, podrán jugar a medio plazo a la hora de poder arrojar todavía más luz al terreno de la genética y que sean las propias máquinas las que en un momento dado busquen algunas soluciones del tipo Eureka que puedan aplicarse, bueno, pues como hemos dicho, tanto a casos clínicos como al terreno de la agricultura y demás? ¿Cuáles serán, bajo tu punto de vista, los grandes titulares que posiblemente podamos ver en los próximos años? No lo sé. Cuando yo no lo sé, es un poco fundamentalmente por desconocimiento. O sea, yo tengo colegas que trabajan, digamos, muy, muy directamente en el campo de la bioinformática y probablemente pueden ser más precisos ahora, pero sí puedo ver ejemplos, ¿vale? Tengo clarísimo que la computación a gran escala, el principal beneficiado, digamos, de todo este manejo es probablemente las áreas de la vida, las áreas de la biología. O sea, igual que la computación en astrofísica, como has comentado, es vital, en la biología es todavía un campo exploratorio con muchísimas posibilidades. En conversaciones con colegas astrofísicos me han comentado fundamentalmente que simplemente el estudiar todas las variables de la, digamos, conformación de una secuencia de aminoácidos, una proteína, o sea, exige algoritmos muchísimo más complicados que interpretar el movimiento de las galaxias en el universo. Wow. Sí, sí, pero eso me lo han dicho ellos, diciendo, es que tú quieres ver cuáles son las posibles conformaciones de la espícula del virus de SARS-CoV del COVID, y eso, en lo que es algorítmicamente, tienes muchas más variabilidades y posibilidades que los estudios del movimiento de planetas. Lo cual, estoy siendo muy reduccionista, porque convencido de que no todo es tan sencillo, pero sí que la biología tiene que necesitar mucho del machine learning, y de hecho está pasando. Recientemente, este verano mismo, se ha publicado una tecnología en algoritmos que evita con un 70% de precisión en la necesidad de cristalizar proteínas. Eso así a vos de pronto en divulgación puede sonar raro, significaría que yo puedo perfectamente imaginarme cómo se estructura una célula en base exclusivamente a información, llamémosle, informática. Pero es que eso es un tipo de ingeniería ya que... Bueno, pero claro, si uno dice, jolín, si yo tengo una secuencia X de un posible receptor y tengo un 70% de precisión de cómo va a estar colocado eso dentro de una célula, yo me puedo imaginar ligandos, me puedo imaginar perfectamente efectores, me puedo imaginar, y a partir de ahí ya, imitar, modelizar, y bueno, en un momento determinado, ensayo-error, y probar fármacos. Claro, claro. Ahí es donde está la piedra angular. Entonces, que rodea todo esto. Con esto lo que te quiero un poco poner a modo de ejemplo es lo que ahorra informáticamente de años de trabajo y años de investigación a ciegas si realmente los programas aprenden. Y si en un momento determinado el que aprende ya no es el cerebro humano, sino la máquina. Sino máquinas, claro. Pues sinceramente creo que iba a decir, ¿tenemos un problema o no? O lo que tenemos es una oportunidad. Esta noche precisamente estamos hablando bajo ese mismo lenguaje, ¿no? La doble vertiente, ¿no? La luz y la oscuridad que rodea todas las cosas de la vida. Es decir, cuando una máquina sea capaz de decidir en definitiva qué metodología aplicar según la variante genética de un supuesto. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, estaremos hablando de un universo en paralelo, sin duda alguna. Paco, no te voy a quitar mucho más tiempo. Tengo una última pregunta que hacerte. Bueno, una doble pregunta realmente. La hacías tú hace un momentito, a colación sacabas tú la palabra COVID, en el que precisamente este sistema ha sido auténtico protagonista, sin duda alguna, para lo que es los sistemas de detección temprana de la enfermedad, ¿no? Y demás. ¿Qué te tienes que decirnos sobre el tema de la virología? ¿Podremos utilizar los virus como una especie de caballo de Troya también para poder inocular la salud en cierta manera? Y una última pregunta añadida a esta. Comprendo que esta es lo que roza un poco más la ciencia ficción. ¿Dónde queda la genética a la carta? Es decir, en un futuro quiero un hijo con ojos azules de tal talla y que tenga tal predisposición para ser más inteligente, Dios sabe qué. Bueno, yo creo que la humanidad en general, o la historia, digamos, de la ciencia, ha tenido el ejemplo terrible de la bomba atómica, lo que hemos sabido hacer y en un momento determinado lo que se ha podido ejecutar, y que claramente, retrospectivamente, uno dice, pues debíamos habernos parado o debíamos habernos, ¿vale? Cuando hablas con colegas investigadores, siempre está el convencimiento de que si algo se puede hacer, se va a hacer. Yo, sin embargo, soy un poquito más amigo de que... yo confío, digamos, en los llamados comités éticos. Se tienen que hacer las cosas bien. Y para ello, digamos que organismos multidisciplinares, ya no solo de científicos, sino de gentes en derecho, de gentes en ética, en filosofía, que ayuden de alguna manera a determinar el orden, disposición, argumentos a la hora de no hacer algo, sino simplemente de poder financiar algo, porque si, a que algo se pueda hacer, tiene que ser financiado durante unos cuantos años previamente. Claro. ¿Vale? Son importantes. Entonces, yo todavía creo en la capacidad, digamos, de la regulación que haga que un avance científico, en un momento determinado, su aplicación, o sea, ya habrá tiempo para que esa aplicación se derive a otras cosas, pero que de manera inicial el empuje fuerte sea un aspecto positivo, va a existir, ¿vale? Que efectivamente que después va a haber de alguna manera la no sé, la picaresca, el aspecto, ¿no?, capcioso, claro, la picaresca, de una vez esto ya sea extendido, sea otra manera de utilizarlo, vale. Pero que lo que es... digamos, el aspecto inicial tiene que ser pristino, tiene que ser transparente y ser limpio. No podemos caer en otro proyecto Manhattan. No, evidentemente, y es lo que tenemos que intentar, ¿vale?, de alguna manera tener siempre muy claro, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una herramienta, y volviendo un poco al tema original de esta conversación, sí, que son los CRISPR. Tenemos una herramienta muy buena, pero hay digamos, conferencias por las propias protagonistas, digamos, de este premio Nobel, en este sentido, ¿no? O sea, que realmente debemos de ser exclusivamente cuidadosos. Bien. Y el ejemplo bruto lo tenemos en polémicas que han surgido. Han surgido de países que se han lanzado a financiar, ¿qué? Financiar proyectos, digamos, de experimentos con seres humanos. Y estas cosas, Paco, estas cosas se denuncian cuando se detectan. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la ciencia parte un poco de la premisa de que o algo se hace público o no existe. Bien, claro. Entonces yo puedo tener unas investigaciones maravillosas, pero como me la guardo en un cajón, nadie me va a hacer caso. Claro, evidentemente. Entonces, la propia ciencia se autorregula. Bueno, de repente hay un tramposo, hay una persona que publica cosas que no son ciertas o que no son reproducibles, rápidamente cae en el sí, porque digamos, si no se convertiría y vuelvo a utilizar la literatura, ¿no?, algo parecido a la isla del doctor Moreau, ¿no?, donde hace su probeta de locura. Paco, con esto termino. Te preguntaba sobre la incidencia precisamente del COVID, ¿no?, y de cómo esta tecnología nos ha ayudado a dar paso de gigante. ¿Podremos utilizar virus donde, como antes te preguntaba, donde podamos inocular a través de una secuencia genética, bueno, pues en vez de producir un mal, producir un bien? Bueno, hace tiempo que lo que es la mal llamada manipulación genética de cualquier tipo de material biológico se hace, ¿vale? Entonces, el utilizar los virus como vectores, que también se ha utilizado históricamente, bueno, se ha llegado a usar, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo las grandes mejoras que ha habido en tratamientos y sobre todo en estos aspectos de genética vienen también por los nuevos sistemas de transformación, sistemas de integración, sistemas de vehículos de llevar material genético a células diana muy concretas, y eso digamos que en un momento determinado ha quitado la necesidad de usar virus de medio, ¿vale? Claro. Por ejemplo, lo tenemos en las vacunas que se han usado recientemente por Pfizer y por... Sí, el famoso ARN, otras, ¿no? Que son vacunas RNA con una solución de liposomas que cuando se meten, digamos, en zonas de tejido subcutáneo, pues rápidamente se absorben por las células y rápidamente llegan al núcleo. Paco, te voy a hacer una pregunta un poco en corte personal. ¿Tú cuando te has puesto la vacuna, esta vacuna a la que acabas de hacer mención, te la has puesto tú como científico con plenas garantías? Bien. ¿Qué se entiende la palabra de plenas garantías? Me explico. O sea, yo he tenido toda una transformación derivada de mi propia investigación particular en los distintos datos que han ido apareciendo a muy corto plazo. Y además con todo el ruido de, además de una guerra biológica que estábamos padeciendo todos. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, 2020, después con la llegada de Omicron, etcétera. ¿Qué sucede? Que en un momento determinado sale el anuncio de que parece haberse producido ya un par de vacunas, estamos hablando de las primeras de RNA que parecía que eran las que llevaban ventaja, y que parecía que los distintos sistemas de salud habían aceptado como seguras. Para mí eso no me vale. Para mí que un sistema de salud diga segura, no. Quiero ir a los papers originales, al Lancet, al no sé qué, ¿por qué dicen que son seguras? Yo quiero ver la misma fuente que han visto los protagonistas, que les ha permitido decir que estas vacunas son seguras. Yo quiero verlo. Y lo vi. Y he visto esos artículos. Y esos artículos decían una cosa que a mí fue lo que dije, me la pongo. Que fue un gráfico. Un gráfico que en los peores momentos de la infección de este virus habían usado una muestra placebo y una muestra con esta vacuna. Y la diferencia de los dos gráficos era de un 95% de diferencia de protección. ¿Y de qué estamos hablando? De datos donde existía solo la vacunación a 15, 30 y 2 meses vista. ¿Qué me decía la vacuna? Que a 2 meses vista me estaba protegiendo del virus. Claro, había construido la barrera. Para mí, suficiente. Cuando te preguntan, ¿y qué va a pasar dentro de 2 años? No se sabe. ¿Y qué va a pasar dentro de 5 años? No se sabe. ¿Y va a haber un efecto secundario de la vacuna? No se sabe. Pero la vacuna funcionaba para lo que decían que funcionaba. Y entonces decidí ponérmela. Claro. Y ya me he puesto una, ni dos, ni tres, me he puesto 4. Porque soy diabético. Creo, sí, no los comentaste, creo que con eso se versa. Oye, ojalá, Paco, precisamente también la diabetes, podáis algún, los hombres de ciencia y las mujeres de ciencia, podáis a través de esta tecnología algún día decir, oye, Alejandro, que ya tenemos la cura, ¿no? A ver si es posible también, ojalá. No lo descarto que haya, digamos, una aproximación celular para intentar revertir y que en un momento determinado ya haya diabetes, ya lo hay, de hecho, me consta. Ya hay diabéticos que no se pinchan en su vida. Bueno, pues ¿vale? con esa puerta a la esperanza nos vamos a quedar. Sí me gustaría terminar esta entrevista arrojando la luz y el aplauso como corresponde a todos los hombres y mujeres de ciencia en Marca España. porque son muchos y con una calidad extraordinaria. Esta noche hacíamos mención de 1993 del trabajo del doctor Francis Mojica, el cual para mí es un auténtico premio Nobel con todas las de la ley. Y al mismo tiempo que esta noche hemos disfrutado y hemos aprendido de este hombre de ciencia que nos ha acompañado, como es Francisco Martínez Abarca. Paco, muchísimas gracias de verdad por tu gentileza, por estos minutos de tu tiempo, por tu saber bajar para conducirnos a través de tu sabiduría a lo que a pie de calle para nosotros es solamente ciencia ficción, y que tú vengas esta noche explicándolos como lo has hecho. Querido amigo, muchísimas gracias y nos quedamos en deuda contigo. Bueno, pues todo un placer y nada, encantado, digamos, de esta conversación tan amena. Amigos, que ha llegado la hora de despedirse y yo salgo a cubierta esta noche mirando como siempre las estrellas. Dejadme contaros una cosa. Cada programa de La Otra Mirada es como una gran aventura. Es un viaje al infinito donde intentamos de alguna manera, por encima de todo, es buscar la esencia de la mirada de aquellos niños que en su día fuimos. De decir, ¡wow! ¡Qué mundo tan alucinante en el que vivimos! Comprendo que, claro está, muchas veces tocamos asuntos muy duros aquí en La Otra Mirada también, pero que forman parte del crisol, del guión, del mundo en el que nos ha tocado vivir. Tenemos que volver, como dice mi amigo Antonio, a colocar una mirada muy especial en el interior de cada uno de nosotros. Yo os invito que vuestro programa, ese que firmáis todos los días en vuestra vida, tenga un ápice de emoción. Porque si la emoción la desterramos de nuestra vida y nos convertimos en seres grises, ¿qué demonio nos queda? Yo no sé si alguien te lo ha dicho o no, pero un día todos dejaremos de estar encima de este planeta. Simplemente nos iremos. ¿A qué demonios estamos esperando? ¿A qué día mágico estamos esperando para que las cosas funcionen? Porque yo, cada vez que me coloco a este lado del micrófono y sueño con esos mundos de radio, os transporto de alguna manera a ese mundo interior y busco esa pequeña isla de sosiego, esa aventura alucinante, ese wow. No lo sé decir con otras palabras. Veo a mucha gente gris en el día a día. Veo a mucha gente que está siempre embarcados en el mañana, en el cuando tenga, en el que cuando tenga tanto dinero, en el que cuando alcance tal. Joder, despierta. Despierta y sobre todo mira al mundo y mira las pequeñas cosas y mira las personas que te rodean. Y siente la emoción, cualquiera sea el momento de tu vida, de estar vivo. Han sido muchísimos hombres y mujeres de gran altura los que me han ilustrado a lo largo de todos estos años. Recuerdo a mi amigo, y siempre lo llevaré en mi boca y en mi mente, mi amigo Bernabé Tiendo, cuando decía: yo me levanto por la mañana y desayuno Bernamina, Alejandro. Chicos, nadie vendrá a rescataros de vuestro particular naufragio. Es más, tenéis que ser vosotros los propios alquimistas de la vida. Que claro que sé que hay días buenos y días malos, y días regulares. Pero que cuando amanezca cada mañana, Quiero que embarquéis en vuestro galeón, el vuestro, y en este también. Porque de eso trata la vida. Y no me pongo mucho más filosófico esta noche. Os doy ese empujoncito, ese punto de reflexión. Quizá algún día nos haga reflexionar el sueño de las máquinas, como hemos hablado esta noche. O quizá la escritura de nuestra propia genética algún día pueda cambiar parte de lo que somos. Un diálogo alucinante, ¿verdad? Pues con eso nos vamos a quedar esta noche. Aquí empiezo ya a trabajar, evidentemente, y soñar y esperar con una luz en los ojos al próximo encuentro aquí a bordo de vuestro viejo galeón. Un abrazo de vuestro amigo Alejandro. Otra mirada.